Sí, ¿qué tal? ¿Cómo va? Acá ya él. Hola, ¿qué tal? Acá Joan. Bien. Bárbaro. Todavía funciona. Increíble. Vamos a ver Sí. cómo resulta todo esto. Bueno, ahí escuchábamos un poquito de cortina a lo que hace Jugo de Basura. Y para empezar, bueno, preguntarles ¿cuál es el recorrido? ¿Cómo llega a armarse Jugo de Basura y cómo construyen esta propuesta? Que no es solo musical, aclaramos, no es una cuestión nada más musical, sino que hay una puesta en escena. ¿Cómo se construyó Jugo de Basura? Bueno, arrancamos en 2017, 2018, si no me equivoco. Joan y yo, que en ese momento estábamos empezando a salir, tuvimos la idea del nombre antes que nada, y a ambas nos gusta muchísimo todo lo que tiene que ver con la performance y con lo teatral. Entonces queríamos eso, generar un proyecto donde poder incorporar la música, que es algo que ambas amamos, con algunas propuestas es un poco más teatrales o que se salieran un poco del eje de exclusivamente las canciones. Sí, también entra como otro factor ahí muy determinante nuestro amor por el cine, ¿no? Como desde el primer momento la idea de las piezas o de las canciones de Jugo de Basura estuvo directamente relacionada con nuestra afición por las películas, como quizás las primeras canciones eran una frase que tenía que disparar una imagen, porque era de alguna manera la forma de construir la fantasía que queríamos. Porque estoy intentando interpretar cómo sería eso, cómo es ese proceso creativo desde una frase, una película, una frase, la construcción de una puesta en escena, una perf, una canción. Digo, cómo se llega a esa búsqueda. Muchas veces las canciones surgían y siguen surgiendo de las conversaciones que tenemos. Ese es como yo creo uno de nuestros motores creativos más grandes, más allá de que quizás alguna trae alguna canción por su cuenta. En general, muchas de las letras y de las ideas surgen de eso, de una charla que tenemos y algo que nos hace reír o que nos parece que suena interesante, digamos, tanto la música de las palabras como la poética de lo que dicen, sí, como no, nos gusta mucho esto, como charlar y encontrar las ideas en eso. Sí, tal cual. Adhiero. Me parece que es. No sé, somos también muy de por ahí salir a caminar y a comprar el pan y hacer un brainstorming de ideas y de decir, bueno, esto va a ser excelente para una canción de Jugo de Basura. Y queda, y quizás queda en un blog de notas y después se desarrolla, pero todo el tiempo es así, evocar algún concepto de algo que queremos, hacer una referencia directa a una película. De hecho, hay referencias directas a películas o a cuestiones cinematográficas en las letras de Jugo de Basura, sin ir más lejos. Jugo Basura ha tocado acá en La Plata, ha tocado en Laberinto, y justo hablábamos de se van a estar haciendo una presentación de libros este fin de semana, estuvieron en el cumpleaños de Laberinto este año. ¿Cuál es su relación con La Plata? ¿Cómo ven ese puente? Yo soy fan de La Plata, como siento que es una ciudad que tiene una ferocidad y un espíritu de lucha que siempre me fascinó, aunque bueno, a veces eso se da por contextos penosos, como que es algo que siempre desde que empecé a ir a La Plata, alguna movida, sobre todo a las cosas que organizaba la coordinadora antirrepresiva LGBT, que esa fue como mi puerta de entrada a La Plata. Todo lo que tiene que ver con eso, con el universo de la lucha y sobre todo desde la disidencia, a mí me cautivó muchísimo, sumado a la increíble movida artística y bueno, todo lo que ya sabemos. Pero entré, yo por lo menos ya él entré por ese lado. Sí, lo cierto es que nos han ido enamorando también por muchos lados, ¿no? Como creo que fuimos hace unas 3, 4 semanas a tocar al Laberinto y ya automáticamente la semana siguiente teníamos una invitación a formar parte del cumpleaños, y es como, bueno, es un montón. Y nosotras con gusto, porque sí, todo el recorrido que tiene ya, yo no tengo tanto recorrido en La Plata, quizás más indirectamente con otra de los laburos de otra índole, sí piso La Plata, pero no en estos términos, y la verdad es que sí, tengo las mismas sensaciones. Sí, es, les iba a preguntar también con respecto a La Plata, pero también ustedes son del oeste, además de la puesta de jugo de basura, ¿no? y la creación artística desde ahí, ¿cómo es, digamos, cuáles son las conexiones con el resto de su vida, con sus laburos, su militancia y esta producción artística? Sí. Si es que tiene puntos, digo, porque potente la pregunta. Digo, porque ahí eso, ¿no? Recuperar la conexión con La Plata y la coordinadora LGTB, como se, claro. Se cruza la militancia y jugo de basura, ¿cómo es esa relación? Sí, o sea, creo que las tres personas que formamos parte de la banda son personas muy politizadas, como diría la señora. No, nos interesa mucho, bueno, eso, como estar al tanto de lo que está pasando, participar activamente en la medida en la que podemos. Si bien Jugo de Basura, en comparación a otras bandas que quizás tuvimos cuando éramos un poco más chicas, quizás no es tan explícita políticamente, en el sentido de que quizás no es que tenemos canciones que sean muy consignistas, sí, dentro de algunas de nuestras canciones tratamos algunas problemáticas que nos interesan, o sea, por ejemplo, me viene a la mente un tema que tenemos que se llama Migraciones, que habla un poco sobre la vigilancia del cuerpo y de lo genérico. Entonces, eso, quizás buscamos, tratamos de tratarlo en metáforas o en cuestiones que quizás sean un poco más opacas. Nos parece que también está bueno eso, complejizar un poco la idea de qué es lo político en la música, que para mí no tiene que ver solo con lo que una dice, sino también eso, con cómo construimos las cosas y eso, los espacios los que elegimos o no tocar. Nada, tiene que ver un poco con, no solo con el contenido de las letras en sí, sino también para mí con la ética con la que trabajamos, por decirlo de alguna manera. Sí, también digo, muchas veces eso, ¿no? Pensar que la relación que tiene la militancia cotidiana o las posiciones políticas con la creación artística no necesariamente es explícita en las letras, sino la forma de construir, la forma de pararse en el escenario y también los escenarios que se habitan. Digo, también hay esto, una elección de qué circuito construir, también es una posición política. Sí, total. Quería, en una, ahí decía, ¿no? Lo primero que salió, hola, sí, perdón. Sí. Decían, lo primero que salió fue el nombre, ¿no? Jugo de basura o lixiviado, sería como la denominación técnica de ese jugo. Nada, nadie quiere al jugo de basura. ¿Qué quieren decir, no? Porque es con el nombre y por qué apostar ahí a lo primero que salió jugo de basura y construirlo desde ahí a este proyecto. Bueno, esta la dejo que la conteste Joan, que yo ya estuve acaparando bastante. No, yo creo que es un poco, va de un poco de la mano con la pregunta anterior, porque en definitiva también el jugo de basura es un menjunje de un montón de cosas que alguna vez fueron, que alguna vez tuvieron una finalidad o tuvieron un significado y que de alguna manera se combinan en el desecho, ¿no? Y decir un poco, pararse, como decir ser el jugo de basura también es como ser la combinación de muchísimas cosas, ¿no? Como ser una reinterpretación de algo que tuvo otra vida. Y siento que en la banda también se da eso, porque de alguna manera somos muy fans de no sé, algunas venimos del fanzine o del collage de alguna forma, y jugo de basura es eso, es como un collage de un montón de experiencias, de ideas, de influencias, no sé, desde el vestuario también que está a cargo mayoritariamente de Yael, que es construido muchas veces con plástico o con telas recicladas, digo, como que hay toda una cuestión ahí de reutilizar y de encontrar ahí los puntos en el que cosas que quizás no se conectarían habitualmente en su primera vida pueden hacerlo en el caldo, ¿no? Es un poco tomar esa idea de que todo sirve. Ahí justo nombrabas lo del vestuario y nada, haciendo un repaso rapidísimo por el feed en el Instagram, que es, ya que estamos, Gujo de Basura. No hay vestuario que se repitan, digo, se piensa un vestuario para cada presentación, hay un stock de vestuarios que se van reinventando. ¿Cómo es el laburo en términos estéticos cuando salen al escenario? No, bueno, o sea, sí repetimos, quizás no se note tanto en las fotos, o sea, tratamos de siempre reinterpretar, como decía Joan, yo hago la mayoría del laburo que tiene que ver con vestuario y que muchas veces es guiado por la temática del lugar al que nos invitan o de la fecha en particular, y cuando no existe nos inventamos una temática que nos evoque estas fechas, este recital. Así que eso, un poco tiene que ver con, por un lado, resolver siempre de una forma bastante punk, que tiene que ver con eso, con lo que hay, sin derrochar, sin lujos. A mí la idea de lujo en un momento como este me parece rarísima. Entonces eso, como construir una fantasía con muy poco presupuesto, es lo que a mí más me gusta y es lo que me mueve también. Entonces eso, un poco nuestra impronta tiene que ver siempre con prestarle atención, porque creemos que también transmite mucho la forma en la que nos vestimos, como es algo que dice y que también es una forma más de comunicar un poco nuestra impronta como banda. Antes de despedirnos, no sé si tienen alguna fecha prevista, si están laburando en algún nuevo material, algo para comunicar y también reforzar cómo les encontramos, dónde podemos ver lo que ya viene haciendo Jugo. Bueno, pueden buscar Jugo de Basura en YouTube, tenemos dos videos en vivo, todavía no grabamos, tenemos muchas ganas de hacerlo pronto. Nuestro Instagram es Gujo de Sabura, como jugo de basura, pero con las letras intercambiadas. Y vamos a estar tocando el 25 de noviembre en Laberinto, ahí en La Plata, junto a la banda Qué Difícil. Así que bueno, ahí nos estaremos viendo. Yael, les agradecemos muchísimo la comunicación y sobre todo el haber estrenado, que salió de maravillas, esta llamada múltiple. Y bueno, ahí quedamos ansiosos de que llegue el 25 de noviembre para poder verles en vivo de nuevo acá en la ciudad de La Plata. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Un abrazo.